Corresponsales del Pueblo informa. Un total de 500 familias tachirenses fueron beneficiadas hoy, jueves, de vivienda con la entrega de títulos de tierra y de vivienda. La actividad fue encabezada por el gobernador bolivariano José Gregorio Bielma Mora, quien destacó la organización de los comités de tierras urbanas, las unidades de batalla Bolívar Chávez y Poder Popular en defensa de la gran misión Vivienda Venezuela frente a las intenciones de la Asamblea de Coburgués de privatizarla. Una ley que estaba evaluando, ¿no?, la oposición, pero que establece que la gran misión Vivienda Venezuela se ha extendido por Venezuela y que ellos no lo han podido ocultar. Se hablaba del proyecto de ley o de la gran misión Vivienda Venezuela maqueta. Se hablaba de que era de proyectos, de croquis, de movimiento de tierra. Ahora están sorprendidos porque cada día crece en Venezuela la entrega de vivienda. Se multiplica como los panes y los peces que repartió Jesús de Nazaret en una concentración. No lo pueden creer. Y ahora se quieren aprovechar de este esfuerzo de hombres y mujeres, de la primera misión, la gran misión Vivienda Venezuela, acompañar en este momento por la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Para Zuleima Medina, beneficiada por lo que califica la maravillosa misión del comandante Chávez, señaló que sin esta iniciativa muchas familias no podrían adquirir vivienda bajo el sistema capitalista. Fui beneficiada por la maravillosa misión de nuestro presidente Chávez, que es la misión Vivienda, la cual también hizo ley y nos hizo a una inmensa cantidad de venezolanos dueños de nuestras viviendas para poder adquirir algo que nosotros no podíamos, porque somos personas de bajos recursos económicos. En la gran mayoría somos del campo, de zonas que donde estábamos no teníamos cómo acceder a poder tener una vivienda. Y esta maravillosa obra del presidente pues nos hace ahora estar aquí reunidos. Finalmente, Bielma Mora anunció que por instrucciones del presidente obrero Nicolás Maduro se proyecta para el estado Táchira superar la meta prevista para el periodo 2016-2017 en materia de construcción de nuevos hogares. Desde el estado Táchira, para Corresponsales del Pueblo, Daniela Rodríguez.